Andrómeda es, dentro de la mitología griega, es una diosa, ¿no? Es una diosa y tiene una historia muy importante, que es Andrómeda la que le llega el fuego a Prometeo. El fuego, digamos, simboliza el conocimiento, ¿no? Entonces, al hacer esto Andrómeda, los demás dioses del Olimpo la condenan. La condenan porque el fuego es un elemento propio de los dioses que es bajado hacia el hombre. Entonces me parece... Y eso es algo en lo que yo voy a hacer mucho apología durante todo el concierto, es el sentido ese, ¿no? Del conocimiento, la liberación, la interioridad y sobre todo el autoconocimiento para poder crecer, no digo espiritualmente, pero sí moralmente y como persona, ¿no? Entonces, a ver si está listo esto ya. Síntoma y Andrómeda. Thank you. buenísimo, entonces eso fue... Ahí va. Eso fue... Síntoma y Andrómeda. Voy a seguir con el tercer tema, que es un tema nuevo. Va, nuevo en el sentido de que fue el último que compuse hace cuánto. 3 semanas, 2 semanas atrás. Este... que se llama Candelabros. ¿Estamos listos? Bravo. ¿Te escuchas? Sí. Bueno, muchas gracias, Yago. Voy a... bueno, y a continuación voy a tocar los últimos dos temas. Quería aprovechar este momentito para, bueno, para agradecerte la invitación, para agradecer a los chicos que están acá en el estudio, a Rodrigo que está sacando fotos, a mi hermano porque está filmando, a toda la gente allá detrás de la pecera, a toda la gente de la cooperativa Voces, que, bueno, desde que llegué me han tratado re bien y me han dado la oportunidad de, bueno, de venir, mostrar un poco las cosas que estoy trabajando. Esto es un proceso, esto siempre va a estar evolucionando, o sea que la versión de Andrómeda que escuchen acá no va a ser la misma que dentro de mañana, ponele, no sé, no importa. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante el agradecimiento y bueno, el mayor de los respetos para mí, para con ustedes, y bueno, ojalá esto siga y nada, podamos seguir tocando y pasando música que nos gusta, ¿no, Yago? Exactamente, Lucas, muy bien. Muy, muy, muy bueno. No estoy sorprendido, estoy muy conforme. Es un desafío, ¿eh? Claro, porque por lo que escuché en los videos de YouTube, con lo que estás haciendo ahora me gusta muchísimo. Toda la programación y todas las bases que tenés son muy buenas. Y eso me gusta mucho. Y con Rodri estamos grabando, así que prontamente va a salir un video. Genial. Así que... genial. Bueno, ahí te doy. Bueno, voy a sellar la primera parte de la intervención. Porque ni siquiera me gusta llamarlo concierto. Es más complejo que eso, es toda una intervención. Intervenimos nosotros también. Totalmente. Hay un par de teles. Totalmente. Un montón de... Voy a sellar, en realidad es un tema que está inspirado en la película de Charles Chaplin, el último dictador, el gran dictador. El gran dictador. Es un tema que tiene dos movimientos, es decir, que tiene dos partes que están, en este caso, están unidas. Las dos partes se llaman Caín y Abel. Caín y Abel son, en la historia bíblica, son dos hermanos. Uno mata al otro y el otro, Dios lo castiga no pudiendo morir. Él no puede morir. Así. Esto es una historia que a mí me gusta mucho porque la relaciono, sobre todo con el discurso de Chaplin al final de la película, tiene que ver con cómo nos vemos hoy en día como seres humanos, ¿no? Como un grupo humano vivo y flexible. Es también una llamada, ¿no?, a la reflexión y nada, como a mí siempre me gusta pensar en ese tipo de cosas, decidí también dedicársela a Buena Chaplin y a todos, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Terminamos la primera parte, Yago. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another who needs our money. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. This world is room for everyone, the good and the rich. We can provide for everyone. Way of life may be green, beautiful, yet lost the way. Greed has poisoned us, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much, we feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness of men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world.

Muchas gracias. He pasado la primera parte de Aurora Amarante Periódico. Estás escuchando que es cierto sin ventilador. Y el Rodri aplaude despacito. Estamos hablando despacito. Porque nos hemos quedado ahí como en una especie de trance. Y bueno, vamos a continuar con este programa. Que sigue con